Pepe, empecemos. Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Nel telefono intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Y sorrido a vaso yo que pienso a te. No so con chi adesso sei, no so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi no espera, no, pero si están. Ahora yo iba hacia ti y me sentaba ahí, en tus piernecitas. Ahí. Vamos a imaginárnoslo, ¿vale? Se espera, no, pero si están cercando, cercando. Está sudando, ¿eh? Coloso. Y ahora yo te hacía así. Y tú podrías haber hecho... A ver la cara que pones. ¡Ostras, sí, eh! ¡Qué tío! Estás emocionado, ¿eh? Y entonces yo te decía, ¿a qué te encanto? Y tú me hacías... Y era yo cuando hacía... ¡Scusa! ¡Es tarde! Y pensé... E contagno e penso a te. Sorrido a vaso io che penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Pensando, è troppo grande la città per due che come noi non sperano, però voy a por ti, dice ven, ven, ven. Se sperano, però si están. La misma temática, preparada, abre las piernas, porque así no puedo sentarme. Se sperano, però si están. Estoy un poco sudada, ¿eh? Pero bueno. Pero vuelo bien, ¿eh? Me he lavado. Se están cercando, cercando. Está preparada. Ya estoy sentada, ¿eh? Perdona, ¿eh? Estoy un poco sudada. Tiro, to tiro, to tiro, to tiro, ti. A ver tu cara. Golosa. Y ahora yo te digo, todo es importante. Scusa, es tarde. Uy, qué tarde es. Yo pienso a ti. Te acompaño y pienso a ti. Y sorrido a vaso yo que pienso a ti. Sono al buio y pienso a ti. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te.